no sin incomodidad, vamos a hablar de nosotros mismos. Nosotros en general reflejamos conflictos que tienen las organizaciones sociales, grupos de vecinos, de todo tipo, vas a escuchar en nuestros medios. Pero bueno, lo que está pasando también nos alcanza a nosotros como medios, como organizaciones sociales que somos, los medios comunitarios, alternativos y populares, e incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires, los medios vecinales, que no siempre son comunitarios, pero sí son alternativos. Nosotros tenemos aquí una ley del año 2007, es la ley 2587, que permite que nosotros accedamos a una pauta publicitaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin tener que sentarnos a negociar, digamos, con ningún jetón, digamos. Si vos cumplís con los requisitos de la ley, entrás a ese registro, tenés obviamente la obligación de pasar la pauta y tenés el derecho de cobrar por esa pauta una guita que está pautada en la misma ley y que está pautada de una manera muy piola, porque está atada al valor de la publicidad de la página número 7 del diario de mayor tirada de la ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente es Clarín. Así que cuando Clarín aumenta, nos aumenta a nosotros. Clarín nunca baja, así que nunca nos baja. Pero el gobierno de la ciudad ha decidido de manera ilegal buscar una manera de bajarnos, y nos han bajado en dos veces el 25% del valor de una pauta que, te podrás imaginar, es una pauta que ya está subvaluada, ¿no? No es la pauta que le pagan a los medios comerciales. Uno de los autores de aquella ley es Facundo Di Filippo, era legislador en aquel momento. Lo tenemos en línea para charlar un poco de cómo se hace la ley y cómo se hace la trampa. Facundo, bienvenido aquí. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tevele, junto a Nicolás Rosales y Natacha Bianchi. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. ¿Ya almorzaste? No. No, todavía no. Ah, bueno. Estoy a punto. Facundo, bueno, estamos en problemas los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires. Como uno de los artífices de la ley, ¿qué se siente que el laburo hecho se eche por tierra con una simple resolución ilegal? No, bueno, despierta muchas reflexiones, ¿no? Por un lado, la necesidad de estar encima, digamos, del cumplimiento de la ley, digo, porque la ley, si no hay un cuerpo social detrás que la pelee, que la reclame, que la exija, difícilmente se cumpla. Nos pasa con cientos de leyes en la ciudad de Buenos Aires, incluso a nivel nacional, y si no hay un cuerpo y un volumen social y político que respalde, digo, político no partidario, pero sí en términos políticos, porque obviamente políticamente político es todo lo que lo vincula con el Estado. Si no existe eso, es muy difícil después demandar ese cumplimiento, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, me parece que obviamente va en la sintonía que está haciendo esta gestión. Esta gestión que ahora vemos como, en términos nacionales, va a pasar a un recorte en los gastos sociales que van a profundizar un problema social muy grave. Va a empezar nuevamente a crecer la pobreza. Los mismos jugadores especulativos se van a seguir llevando el dinero. Y como siempre, digamos, los platos rotos los pagan los sectores populares. Y en ese sentido de achicar y de recortar, vienen por los medios vecinales también, ¿no? Lamentablemente han tomado esta decisión de sujetar la pauta a lo que ellos supuestamente abonan a los medios grandes, justificándolo porque ellos pagan medios dinero cuando toman pauta de estos bolseros, de estos bolsones de publicidad. Cuando la ley no decía eso, la ley sujetaba al valor oficial de la página. Por lo tanto, bueno, ahí sé que los medios y ustedes incluso están analizando diversas vías judiciales, que es un camino para intentar restituir ese derecho de cobrar lo que marca la ley. Y bueno, y ojalá, digamos, se encuentre un eco en la justicia. Después depende también de la capacidad que tengan, obviamente, los medios vecinales en conjunto de organizarse. Es muy difícil. Ya sabemos que, como en todo, ámbito de donde hay organizaciones y diversas miradas no siempre son coincidentes. Incluso recuerdo que en el momento de cuando sacamos la ley había todo un grupo de medios vecinales que nos criticaba profundamente, que decía que nos estábamos vendiendo, los legisladores que le llevamos adelante, nos estábamos vendiendo al grupo Clarín. Bueno, hay una pequeña satisfacción porque hoy varios de esos medios reivindican la ley y exigen que se cumpla tal cual está. Pero bueno, esas diferencias creo que también atentan contra la capacidad de los medios vecinales, de los medios alternativos o comunitarios, como vos bien los marcabas, de poder seguir reclamando por esa pauta. Claro, claro. Sí, la ley, le contamos a nuestros oyentes que también nos están escuchando en otros puntos del país, la ley es muy buena, sobre todo por esta cuestión de que efectivamente, digamos, queda claro que vos tenés que tener una continuidad de 2 años, una antigüedad de 2 años, digo, no es que abrís un medio para ingresar al registro de medios, digamos. Obviamente no es una ley perfecta, pero sí evita lo que vemos en todos los otros medios que tienen acceso a la publicidad del Estado en general, que es que tiene que sentarse a negociar con alguien y eso quizás genera alguna contraprestación en el contenido, cosa que nosotros realmente, bueno, basta con ver nuestra página para darse cuenta de que nunca nos hemos sentido ni nadie nos ha condicionado por nuestro contenido. Pero la verdad es que este es un momento bravo. De hecho, ayer se conoció una nueva noticia, todavía no la hemos hecha pública desde los medios que integramos el registro, pero bueno, lo estamos haciendo ahora, que se suspendieron a 5 medios, a 5 portales que están dentro del registro de medios y que, bueno, dice el gobierno que no estaban cumpliendo con la ley, pero la ley también incluso marca, contempla eso y contempla que hay 3 apercibimientos y después viene la suspensión. Bueno, avanzaron con una suspensión con un solo apercibimiento, o sea, están incumpliendo la ley claramente en una demostración de poder que se ve no solo, por supuesto, en lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Y ese es el mayor problema, ¿no? Es como que estamos, Facundo, en un momento en el que tanto en Nación como en Ciudad hay tantos frentes abiertos y tantos avances del gobierno nacional y del gobierno local que es imposible organizarnos para todo, ¿no? No, claramente, digamos, hay tantos frentes abiertos, hay tantas noticias nacionales que afectan directamente a la población, al humor social, que después queda poco lugar para debatir otras cuestiones que son necesarias y totalmente preocupantes. Vos bien lo marcás, digamos, lo que tenía también uno de los aspectos interesantes de esta ley, que coincido siempre, toda ley es perfectible, es justamente eso, que no condicionaran nunca con la pauta ningún medio por estar a favor o en contra, digamos, del gobierno, ¿no? O por tener una línea editorial crítica. Y la verdad que lo que vemos, y lo hemos charlado en uno de tus programas anteriormente, fue, encontramos la brutal descripción del manejo de la pauta en el caso del debate de la incineración de la ley basura, ¿no? Como el gobierno de la ciudad explícitamente decía en un documento que querían cambiar la línea editorial de una periodista y su opinión sobre una ley a partir de ofrecerle pauta de publicidad oficial, claro, a otra que trabajaba en un medio oficial, condicionarla para decir lo que quería el gobierno que diga, a razón de si no presionarla con su estabilidad laboral. Entonces, lo que tenía esta ley es justamente eso, que no condicionaba la línea editorial, más allá de cómo opinaran, porque obviamente hay diversos medios en la ciudad y algunos a veces tienen alguna línea más afín al gobierno de la ciudad o reivindican más algunas acciones del gobierno de la ciudad, y eso también es respetable. Pero por otro lado es muy, muy demagógico, ¿no? Que vengan a recortar los medios vecinales que en la pauta de publicidad oficial impactan en menos de un 1%, digamos, no sé cuál es la cantidad. Sí. Y tampoco, como no hay regulación de publicidad oficial, es imposible determinarlo, digamos, claro, encontrar motivos, justificación de esto. A mí me pasó, yo fui autor de la ley de regulación de publicidad oficial, coautor en ese momento, lo sucamos con Gabriela Cerruti y con Juan Gabandier de la legislatura, fue aprobado por unanimidad, lo acompañó Marta Varela, que hoy es senadora nacional, que era integrante del PRO en su momento, fue coautora también de esa normativa. tomábamos como base un proyecto anterior de Gabriela Michetti, cuando ella era opositora del gobierno de Aníbal Ibarra, que habían presentado un proyecto para regular la policía oficial. Bueno, logramos aprobarlo y fue vetado por Mauricio Macri en su momento. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí queda clarísimo cómo para el gobierno central, tanto en la gestión nacional como en la gestión de la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, tener medios adictos, y por eso también se ve cómo tienen esta cortina, este blindaje mediático tan fuerte en muchísimos medios, incluso en medios supuestamente opositores al gobierno, como C5N, tiene una cortina para no poder hablar sobre los problemas del gobierno de la ciudad. Sí. Una última, Facundo. Tiene que ver justamente con parte de lo que vos decías recién, porque el gobierno recorta el presupuesto que tiene destinado a los medios vecinales, pero a la vez no deja de gastar en publicidad para los medios tradicionales y para y en redes sociales. Están invirtiendo mucha guita en esos esos dos emprendimientos mediáticos, digamos, diferentes, ¿no? Y además, por ejemplo, se está yendo a la fusión de Cablevisión, que también es ilegal. Digo, todo tiende a unificar y a concentrar. Y además creo que eso también en un punto habla de cómo han crecido nuestros medios, digamos, ¿no? Ya no somos más testimoniales, molestamos, y porque molestamos es que suceden estas cosas, si no, no se fijarían en algo que para el presupuesto son migajas realmente. Sí, totalmente. La verdad es que el crecimiento de los... cuando la sociedad tiene sus anticuerpos, y cuando uno empieza a escuchar casi en cadena oficial, sin ser una cadena oficial, digamos, sin ser una cadena de comunicación de los gobiernos, como todos los medios de comunicación repiten las mismas noticias, con las mismas posiciones, hablando de igual manera sobre un gobierno, empieza a buscar alternativas. Y en esas alternativas siempre aparecen, obviamente, la capacidad de los medios alternativos, ¿no? De esta red nacional que está creciendo y que integra muchos de los medios vecinales de la ciudad, digamos. Es ante la crisis de diversidad de voces, uno se pone más específico y empieza a buscar alternativas, y ahí crecen. Y bueno, me parece que eso es sustancial. Y obviamente implica esta situación, ¿no? Que el gobierno avance sobre los medios vecinales, porque como bien vos decís, en materia de pauta es insignificante, digamos. Yo creo que se gasta más en catering de la legislatura de la ciudad, en eventos insignificantes que a nadie le interesa, que en la pauta de medios, digamos. Entonces, sí, la verdad es que es bastante perverso, pero bueno, tiene que ver con eso, con el crecimiento de otra forma de comunicar. Un abrazo grande, Facundo, nos vemos. Un abrazo a ustedes. Facundo Di Filippo era el legislador porteño en la época en la que, por ejemplo, salió esta ley. ¿Cómo salió esta ley de la legislatura porteña? Y era un momento muy especial. Si bien ya estaba el macrismo, la legislatura estaba muy atomizada. Había mucha representación, bueno, había ¿se acuerdan los 8 legisladores que metió Luis Zamora, que a la semana ya eran 8 monobloques? Histórico momento de la izquierda argentina. Pero bueno, eso sucedió, por ejemplo, digamos, había mucho más que 8 personas que venían del lado de la izquierda y de sectores progresistas, por ahí más socialdemócratas, como en el caso de Facundo, y ahí la cuestión hizo que en esa transición Tellerman-Macri, post salida de Ibarra, aparecieran algunas buenas leyes. La del registro de medios vecinales es una. La verdad que ahora yo soy de los que piensa que está en nuestras manos hacer algo para detener este avance del subsecretario de comunicación, que se llama Máximo Merchevsky. Así como Di Filippo hizo la ley, Merchevsky hizo la trampa y sacó una resolución que nos baja el 25% precios, valores insignificantes para una publicidad del gobierno de la ciudad. Lo voy a poner en números para que no haya fantasías. Una página web como La Retaguardia recibe 9.500 pesos de publicidad del gobierno de la ciudad. Es insignificante a los valores, a los millones de pesos que el gobierno paga en publicidad y a los cientos de miles de pesos que sale publicitar en los medios tradicionales, ¿no? Digo, estamos hablando de lo pongo en esos términos porque quizás la gente puede imaginar que estamos hablando de millonadas de pesos y nada que ver. No, aparte para que también los oyentes entiendan de que en nuestros medios también tenemos gastos para, por ejemplo, si vos tenés un diario, una revista, para imprimir, los operadores técnicos tienen que cobrar, o sea, es un como un otro tendría, medio. Tendrían que cobrar, sí, claro. A propósito de lo que nos cuesta mantenernos, el 25 de mayo hacemos un gran locro aquí en Radio La Retaguardia. Y bueno, esa es una de las maneras que encontramos para, por ejemplo, sacar la revista de papel que ya va por el cuarto número. Nati. Una pregunta, ¿tendrá que ver también con parte del ajuste esta cuestión de achicar la guita a dónde se está distribuyendo o nada que ver, más allá que el ajuste sea a nivel nacional? Digo, ¿tendrá que ver eso? La resolución con la que modificaron la ley es ilegal, una ley se modifica solo con otra ley, pero no importa, digamos, se presentó un recurso de amparo que fue rechazado en primera instancia y que seguramente, ojalá me equivoque, pero va a ser rechazado en segunda instancia. Lo que dice la resolución es justamente que hay que cuidar los recursos del gobierno de la ciudad. Es el mayor presupuesto del país junto al de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que no es que estemos hablando de mucho dinero para un presupuesto que es millonario, digamos, ¿no? Pero sí, la excusa es esa, la excusa es ahorrar dinero del Estado y la realidad es otra, la realidad es que es una redistribución del ingreso. Claro, aparte es contradictorio porque recuerdo que allí por diciembre o a fines del año pasado la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconocía a los medios vecinales con sí. un estímulo. Claro, no, tenemos día. El día, 6 de diciembre, a partir del 6 de diciembre del año pasado, tenemos el día de los medios vecinales. Eso fue el 6 de diciembre. Y el 2 de febrero saca la resolución. Exacto. Al ver que la gente se da cuenta que son los representantes. Qué miedo. De la trata de personas, de la yuta, de la droga y del negocio de Grondona. Del derrame de cianuro de Monsanto hasta en el culo y de la Barrick. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación desocupados son los tíos.